keep busting. Enema.

7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Lo que sucedió un 18 de julio del año 1975, que nace en Hollywood, California, Deron Malakian, guitarrista, compositor y segundo vocalista de la agrupación System of a Down. Aunque es de ascendencia armenia, Deron Malakian es el único integrante de la agrupación System of a Down nacido en Estados Unidos. El resto de integrantes nacieron en la República de Armenia, que está localizada entre Europa y Asia. La revista Guitar World ubicó a Deron Malakian en el puesto número 30 en su lista de los 100 más grandes guitarristas de heavy metal de todos los tiempos. De efemérides hoy, de cumpleaños, el guitarrista Deron Malakian de System of a Down. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Y aquí está la banda. En el fondo escuchábamos anteriormente Toxicity. Y aquí está Aerials, System of a Down, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Eternal price.

18 conciertos con entradas agotadas y 250 mil espectadores que la pudieron apreciar. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Funhouse Pink. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche. Yeah.